queriendo y tener que llevarte por siempre en el fondo de mi alma y poder arrancar este amor que me roba la calma. Oh maldición, castigo es. Contándole de mi amor.